Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jen. ¿Quieres reformar tu piso? ¿Local comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jen. No te olvides que también realizan vaciado de piso, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Jen. El Café Mañanero. Disfrútalo. El amor de mi tierra. El próximo 13 de marzo, Colombia tendrá elecciones legislativas y como lo hemos venido anotando, los colombianos en el exterior tendremos la oportunidad de elegir a nuestra representante en el Congreso. Y una de las candidatas es Catalina Bahamón, del partido político Mira. Estamos ya justamente en el cierre de campaña y es un placer saludarla. Catalina, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por el esfuerzo. Sé que te pillamos en estos momentos en un aeropuerto y es que está haciendo justamente las correrías del cierre de campaña. Repito, Catalina Bahamón, candidata del partido Mira a la Cámara de Colombia. Por la circunscripción colombianos en el exterior. Catalina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Confírmame, por favor, si se me escucha correctamente. Perfectamente te estamos escuchando, Catalina. Qué alegría poder estar de nuevo en estos micrófonos. ¿Dónde te encuentras? Con nacionales. Bueno, les cuento que estoy aquí en el aeropuerto de Madrid, esperando a embarcar para ir a Estados Unidos. Muy contenta porque hemos encontrado apoyos de diferentes grupos políticos y bueno, feliz de poder ir a trasladarles todas las propuestas que tenemos desde el partido Mira. Bien, queríamos saber, Catalina, bueno, ya estamos sobre el cierre de campaña. ¿Cómo llegas a esta instancia? Recordemos que a partir del próximo lunes ya los colombianos podrán votar, lo podrán hacer hasta el día 13, será una semana para los colombianos en el exterior. Es una diferencia, es un, bueno, un detalle, vamos a calificarlo como un detalle que tenemos nosotros a nuestro favor. En Colombia solamente se podrá votar el día 13, se podrá hacer exactamente en los consulados. Y lo que queremos saber, Catalina, es cómo llegamos hasta esta instancia, qué sensaciones tiene de cara a estas elecciones. Bueno, te cuento que en todo este recorrido que he venido haciendo, que ha sido amplio, que he podido encontrarnos con las connacionales, he podido ir pues a alrededor de España, algunos países de Europa, Alemania, Inglaterra, Italia, Suiza, hemos encontrado una gran aceptación. Realmente veo, o yo percibo que las personas están interesadas en participar. Y pues la alegría que me da también es que han acogido muy bien las propuestas del partido Mira, que han acogido muy bien esta candidatura, pues han manifestado que estamos ahí siempre y bueno, para nosotros es una alegría saber que tenemos una opción en nuestros connacionales que darán ese apoyo. Seguiremos trabajando porque hay mucho por hacer, hay muchas puertas por tocar, es poco el tiempo que queda, pero por supuesto a través de pues del trabajo en territorio y de estos canales que tenemos en los medios de comunicación, seguiremos haciendo todo lo posible para seguir sumando. El mensaje para los colombianos en el exterior, y en particular, por favor, pidiéndole el voto, ¿cuál es el mensaje final entonces, Catalina, sobre el cierre de campaña? Bueno, nuestra invitación es para que todos los colombianos y colombianas que están en el exterior puedan apoyar al partido político Mira. Yo creo que ustedes ya saben, pero también les comento de pronto a los que están escuchando y se unen de nuevo a la radio, que nosotros somos una fórmula, trabajamos en conjunto con Ana Paola Budelo en Senado. Ella es la número uno en la lista de una coalición Colombia Justa Libres, de mi parte el partido político Mira, marcando el logo de Mira y el número uno. Tenemos 6 ejes fundamentales. Nuestra propuesta va por la migración con garantías, oportunidad y gestión del talento en el exterior, protección social y garantías sociales para todos los connacionales, remesas productivas, algo que nos han pedido mucho y que notamos que será de gran apoyo y de gran progreso para el país, para los que están dentro y para los que están fuera, servicios digitales y competencias, y por supuesto, más participación, más diálogo y más representación. Son 5 ejes que cubren realmente todas las necesidades de los colombianos en el exterior y sabemos que llegaremos ahí para hacer un excelente trabajo. Que sigan participando, que inviten a sus familiares, amigos, conocidos a participar en las urnas. Esta es nuestra oportunidad para poder también hacer visibles a nuestros connacionales en el exterior. Nosotros que estamos fuera sabemos que necesitamos esa voz en el Congreso y esa es la invitación a salir a las urnas del 8 al 13 de marzo. Gracias, Catalina, y muchos éxitos en las elecciones. También muchos éxitos en ese viaje a los Estados Unidos. Gracias a ti, Jorge, por el espacio que nos brindas. Y bueno, feliz de poder estar aquí de nuevo. Catalina Bahamón, candidata a la Cámara de Colombia por los colombianos en el exterior. Recordemos que pertenece al partido político. Mira, Catalina, muchas gracias por el esfuerzo también. Sabemos que ahí con la incomodidad del aeropuerto y de los tiempos. Encantada, bueno. Encantada. Aquí estoy mientras pueda, mientras tenga conexión, conectadísima y comunicando siempre estas novedades. Muy muchas amable. Gracias y feliz tarde para todos. Bueno, gracias. Recording stopped. Segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Está por aquí Ana Luisa ya con la agenda en la mano de los eventos que tendremos de cara al fin de semana. Sí, 2 eventos más importantes a escala nacional y principalmente local. Un momento, Ana Luisa, que estamos preparando por aquí también la oportunidad para que la gente que nos sigue a través de las redes sociales, bueno, pues viva esta sesión. Entramos en materia. Aquí está la agenda del fin de semana en el apartado cultural. Ana Luisa Cardona, entramos en materia. Así es, Jorge, entramos en materia cultural, materia de arte, ocio, entretenimiento, trayéndoles a ustedes, los radioescuchas del Café Mañanero, pues todos esos eventos y esas noticias importantes de cara a la cultura, también todos los planes y actividades interesantes para este fin de semana. El día de hoy comenzamos comentando sobre la llegada a España del artista venezolano, el cantautor Jorge Luis Chacín, que llega con su gira El Cuenta Canciones, acompañado además de grandísimos artistas como Luis Fernando Borjas, quien es su compañero de la Superbanda de Venezuela, su ex compañero de Guaco. También estará acompañado de Yasmil Marrufo, un reconocido productor musical, y todos ellos llegan a España en una gira, y en concreto el día de hoy se estarán presentando en Valencia, en la sala Madison en Massanassa. En concreto, pues pudimos contactar con Jorge Luis, quien nos dejó un emotivo saludo para los oyentes del Café Mañanero, que aquí se lo dejamos. Quiero regalarte un beso. Quiero que me dejes demostrarte una vez más que mis palabras solo dicen la verdad. Ay, quiero. Hola, ¿qué tal? Por aquí les habla Jorge Luis Chacín y quiero enviar un caluroso abrazo y un gran saludo a mis queridos amigos del Café Mañanero por Latina 107.9 FM. Y bueno, nada, gracias por el apoyo, por el cariño y bueno, espero poder estar con ustedes muy pronto. Los quiero mucho, Jorge Luis Chacín. Así es, Jorge Luis Chacín nos dejó este lindo saludo para todos los oyentes del Café Mañanero. En definitiva, pues los que somos guaqueros, todos los venezolanos y demás latinos que nos escuchan por aquí. Además, Jorge, debo decir que tengo amigos también gitanos que adoran estos géneros musicales como guaco, Jorge Luis Chacín, aquí en España. Así que bueno, todo un honor poder dejar en alto pues la música de nuestra tierra. Hablando también pues en otro tema con respecto a las fallas, las tan esperadas fallas que ya dieron inicio el fin de semana pasado, el domingo, en las Torres de Serrano. Es una festividad pues la más importante y significativa para la comunidad valenciana, que como bien sabemos no se ha podido celebrar de manera total desde hace 2 años, ya que pues en el 2020 no pudo, por la situación de la pandemia, a ver, celebrarse el evento. Y en el año 2021 pues se celebró una, digamos, una pequeña versión de las fallas en septiembre, que no dejó del todo convencido a los falleros. Es por eso que estas fallas se vienen con todo. Ya estamos escuchando desde el centro de la ciudad, en concreto desde la plaza del ayuntamiento, esas mascletas que día tras día se llevan a cabo todo ese espectáculo pirotécnico. Y además, este fin de semana ya dan inicio las cabalgatas de los ninots y las primeras mascletas nocturnas. En concreto, el día de mañana comenzarán las primeras mascletas de noche, en concreto en la zona de la Saidía y Nazaret. Así que pues estaremos expectantes, esperando todos esos espectáculos que nos traen las fallas y este maravilloso evento valenciano. Está muy bien la agenda, Ana Luisa. ¿Has venido hoy con todo? Vine con todo, vine emocionada, motivada, porque hay mucho de qué hablar. También me encantaría recordarle a nuestros oyentes todos esos conciertos de cara al verano y los próximos meses, que ya están disponibles las entradas. Recordamos que este verano nos visita en la península Juan Luis Guerra, que nos encanta desde aquí, desde el Café Mañanero. En concreto, en Valencia estará el 3 de julio. También viene Noel Harris. Sí. Perdónenme mi pronunciación, Harris, a España, ex miembro de la reconocida agrupación o el dúo Sin Bandera. Estará en concreto Noel en Valencia el día 13 de mayo. Y otra buena noticia es que la reconocida agrupación argentina Miranda también estará por aquí, por España, en los próximos meses. Así que bueno, ya saben quienes me escuchan, si son, les gusta cualquier artista o música de lo que he mencionado anteriormente, pues ya saben, corran a comprar sus entradas, que se agotan. Bueno, debo decirte, Ana Luisa, que hoy, bueno, empezamos hablando de Chacín, que se presenta aquí y que sí, nos trae un show de humor. Pero hoy también, justamente, en esta ciudad se presentan dos humoristas colombianos. Exactamente en la discoteca Caché estará el gran Lucho Torres. Así. El popular Lucho Torres y Don Hediondo. Qué nombre tan particular, ¿no? Ya solo el nombre da risa, o sea, que es un buen comienzo, ¿no? Y lo que nos traen son es un mano a mano entre... Bueno, en Colombia se divide en dos regiones, ¿no? Dos grandes regiones. Uh-huh. Los del interior del país, que le dicen cachaco, y los de la región Caribe que le dicen costeños. Costeños, sí, los de la costa. Y bueno, pues para calentar un poquito el ambiente, porque hoy estaremos compartiendo con ellos en la sala Brasas y Calderos antes del evento. Y bueno, este es más o menos Lucho Torres. Este es un chiste al azar que escojo de los que tiene en las redes sociales. Usted lo puede encontrar también en todo el show en YouTube, exactamente. Barrio San José, los peladitos jugando boletrap. En la época que se podía jugar fútbol en la calle, que pasaba un carro cada dos horas. Ya, pues, puse. Ahora no se puede jugar por pura cancha sintética. Marique, los peladitos jugando pim, pam, pim, pam, pim. Si me han metido un chancletazo en la reja de una señora. ¡Ya, bra! ¡Bra! Portón de aluminio, esa mundá se magulla. ¡Pa! Los peladitos se fueron. Había un peladito paisa nuevo en el barrio. Y el peladito decía, oiga, ¿y por qué se van? ¡No, marique, cayó de la vieja maruga! ¡Esa vieja es la verga! ¡Esa vieja! ¡Ese man se habla mundá, güey, puta! Habla más con una mujer dejada. Se le despierta el cigarrón que lleva uno por dentro. ¡Ey, mira! Bueno, eso hace parte de los shows. Sencillamente el cuento es bastante largo. Lógicamente, si no quedamos aquí. Para escucharlo completo es cuestión de que vayan a la sala caché esta noche. Pero antes se estarán pasando, como les decía, por el restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuire, número 7. Ana Luisa, yo creo que estamos completos, ¿no? Pues sí, Jorge, no me gustaría despedir esta sección cultural rápidamente, sin antes invitarlos a un evento de una agrupación, perdón, maravillosa, local, llamada la Orquesta de Salsa, pues La Plena 79. Es una agrupación de salsa y de géneros latinos conformada por una cantidad de músicos reconocidos que giran con Alejandro Sanz, Niña Pastori, Pablo Alborán, grandísimos músicos que, como viven en Valencia, se reúnen y forman esta orquesta, La Plena 79, y se estarán presentando el sábado que viene, el 11 de marzo, viernes que viene, perdón, en la sala Matisse a las 10:30. Y bueno, pues me gustaría despedir esta sección cultural con el último sencillo, un medley de éxitos cubanos que interpretan junto a Alain Pérez. Y pues hasta aquí finalizamos nuestra sección cultural, agradeciéndole a Jorge Rivera, como no, pues por permitirme compartir en ese espacio, a todos por sintonizarnos y sin duda pues por permitirme disfrutar con mucho arte mi café mañanero. Gracias, Ana Luisa. Pasó con la agenda cultural del fin de semana. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El café mañanero es entretenimiento. Bueno, seguimos compartiendo el café mañanero. Lo hacemos a nombre de Don Arepo, que a propósito está de vuelta. Don Arepo, así como lo escuchan. Luego de unas merecidas vacaciones, está atendiendo a su público, a sus clientes, con lo mejor en panadería colombiana, platos típicos, menú diario, Don Arepo. Ya por aquí Flor me compartió precisamente el menú lo vamos a compartir en las redes sociales a su vez y más adelante con todos nuestros oyentes. Ahora el turno es para Ransel Lavata, que nos trae los secretos de farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Matías en la calle Gallano Yus, número 19, en Benicalap. Recuerden que tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel, ¿ok? Recuerden, Benicalap y Torre Fiel acogen Salón Matier, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. No te equivoques. Señores, las palabras se las lleva el viento. Ya decía por ahí un viejo dicho. Sí, es lo que está sucediendo entre Jennifer López, la diva del Bronx, amiga personal de Jorge Rivera, y Alex Rodríguez, ex pelotero. Señores, la expareja en su día prometió que si se dejaban, bueno, seguían igual la amistad y los negocios, porque bueno, se sabe que durante 4 años de relación, mucho dinero hubo de por medio, sobre todo empresas. Nacieron muchísimas cosas. Pero tú sabes que eso es un cuento viejo. Claro, pues aquí lo confirmo, porque la misma dijo que está buscando liquidar su 50% correspondiente a todos los negocios que tenía en común con el ex pelotero. Esto para no tener nada más que ver con su expareja. Así son las cosas, Jorge. Los buenos términos en los que terminaron hoy en día parecen no ser los mismos. No, te decía que es un cuento viejo que muchas veces las parejas, cuando están enamoradas, dicen, si nos llegamos a dejar, yo no te olvido. Claro. Ya, y te voy a buscar, y lo uno, y lo otro, y en fin, ya, y los negocios van a seguir, y mira. A 35 años comparto con los oyentes que sigo creyendo que el amor es igual que las promesas presidenciales. Nunca se cumplen. Bien, seguimos hablando de Bad Bunny y J Balvin, que lideran. J Balvin, te amo, te adoro. Pero no eres tú en esta vez. Te estoy traicionando. El subconsciente. Bad Bunny y J Cortés lideran las nominaciones a los Latin AMAs, mejor conocidos como los Latin American Music Awards, abreviados, ¿ok? Resulta que Bad Bunny entró pisando fuerte con 10 nominaciones y J. Cortés con 8. O sea, van ahí, casi a la par. Los mismos parten como los grandes favoritos de esta entrega de los Latin American Music Awards, que anunciaron que, por cierto, estas nominaciones fueron anunciadas ayer, así que están acabaditas de sacar del horno. Estos son los candidatos para su 7ª edición. Atentos, porque le siguen con 7 nominaciones cada uno. J Balvin, esta vez sí que J Balvin está metido en la lista. También Karol G y Rauw Alejandro, que no puede quedar fuera. Mientras que Camilo, mi gran amigo y hermano, Grupo Firme y Kali Uchis lograron 6 candidaturas cada uno. Que no está nada mal, señores. Ok, se está hablando de Latin American Music Awards. La entrega de los premios, atentos y tomen nota, por favor. La entrega de estos premios tendrá lugar el próximo 21 de abril desde el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas y se transmitirá en vivo y en directo por Telemundo, cadena de Miami. Así que, señores, estén atentos a estos Latin American Music Awards el próximo 21 de abril. Estaremos todos ahí atentos a las premiaciones. Está muy bien, señores. 10, Bad Bunny, 8, J. Cortés, los demás antes mencionados, entre ellos Karol G, J. Balvin, tienen 7 nominaciones cada uno y Camilo con 6. No lo veo nada mal, señores. Vamos bien en el género urbano. Hablando de Bad Bunny, resulta que en República Dominicana se vieron obligados a abrir una segunda función porque resulta que se agotaron en menos de 48 horas las boletas para la primera función de lo que será el World Hostess Tour de Bad Bunny el próximo octubre. Esto da mucho que pensar porque, por un lado, muchísima gente se ocupa de acabar a Bad Bunny por su forma de cantar, que no tiene talento, que lo que hace es vocear como un burro. Sin embargo, el público es quien tiene la última palabra y aquí lo demostró. A casa llena el próximo 22 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de República Dominicana. ¿Por qué hago énfasis en esto, Jorge? Porque resulta que se repitió lo mismo que con Ana Gabriel en el 2013. La misma no sabía dónde organizar, por dónde arrancar con su gira mundial, un mariachi en Chabón, que así se llamó luego el DVD. Y ella dijo, mira, voy a coger un lugar que sea cómodo para todos, que todos puedan viajar. Voy a coger Centroamérica. Y escogió República Dominicana. Pues, señores, en un día todas las boletas vendidas. Todas. Gente de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de Miami, de todos lados del mundo se acercarán para este arranque de gira de Bad Bunny, el Conejo Malo, que por cierto tendrá una segunda fecha. Será el lunes 7 de marzo, que se pondrá a la venta a partir de las 10 de la mañana. La boletería abrirá, repito, el 7 de marzo a las 10 de la mañana para la preventa de la segunda fecha de este tour de Bad Bunny. Estoy súper contento, señores. Los chicos del género urbano siguen rompiendo, como en el caso de Karol G, que recibió el premio Rompedora de Reglas. La gala Women in Music, organizada por la revista Billboard, esto para celebrar a las mujeres de la industria musical, premió este pasado miércoles a Karol G, la artista latina más escuchada en Estados Unidos desde hace 3 años. La cantante colombiana recibió este galardón llamado Rule Breaker, rompedora de reglas en español, que la organización concede a las mujeres que desafían las expectativas con su música y que en años anteriores fue para las artistas, aquí que voy a mencionar, Demi Lovato y Alessia Cara. Karol ya aseguró estar emocionadísima. Desde el escenario del youtuber Teatro de Los Ángeles, allá en Estados Unidos, que siempre soñó con vivir este momento. Estoy contento yo también por ella. Karol G, a por más. Una cantante con mucho estilo como los amigos del Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, y lo mejor, un servicio personalizado, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos en Burjassot Godella. Todo el fin de semana manténgase informado acerca de actualidad, noticias deportivas y farándula. ¿Dónde? ¿Qué mejor lugar que nuestras redes sociales oficiales? Arroba El Café con Jorge Rivera es la cuenta oficial de Instagram, y en Facebook El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones, buenas vibras y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Lavata. Pasó en el Café Mañanero con sus comentarios de farándula. Bastante largo, contundente, revelador. Rancel Lavata. Hoy completamente de negro. Todos los días destaca con su... Olvidé la corbata. Se le olvidó la corbata, ¿no? Pero no hace falta, Rancel, eso hace parte del estilo. Espectacular. John Cini Domínguez, Adrián Erazo, presenta Isla Bonita en concierto. Concierto. Este sábado 19 de marzo, Sala Madison Latino, calle del Poliesportivo 23, Mazanaza. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: Pica Pam, Parceros Bar, Boutique Eve, Patacón Tostado, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bochinche de Pucci. Info y reserva: 653-080-052. Isla Bonita en concierto. Tour a la conquista. Patrocina: Revestimiento de Fachadas, Chepe. Colaboran Cuclas Peluquería, Puff Bola 8, Anthony Exclusivo, Chiqui Eventos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Así es, y ya está con nosotros desde el Café Mañanero Julio de Envíos Adonai para darnos todos los detalles del día de hoy de la cotización del euro. Buenos días, Julio. Ana, Luisa, buenos días. Saludos para ti, saludos para todos los oyentes de Latinos FM, el Café Mañanero. Vamos a la cotización desde el locutorio Adonai. Comenzamos con Colombia, 4,158. El peso colombiano, 4,158. Vamos con Paraguay, 7,683 el guaraní, 7,683 el guaraní. Bolivia, 765.10, 765.10 está el boliviano. Y 1.09 el dólar. Nos vamos con Brasil, 5.51 es la moneda del real, 5.51. Ahora Ecuador. El dólar, 1.010 está el dólar en Ecuador. Honduras, 27.02, el lempira, 27.02 está el lempira. Nicaragua el dólar 1.1031, 1.1031 el dólar en Nicaragua. El peso dominicano 60.72, 60.72 el peso dominicano. Terminamos con Venezuela el bolívar 4.57, 4.57 bolívar de Venezuela. Locutorio Adonai en la calle Vives Líder número 9, aquí en el centro de Valencia, cerquita de la Plaza de España, calle Vives Líder número 9, Locutorio Adonai. Teléfono 632-414-558, 632-414-558. Tenemos el servicio para enviar dinero, tenemos todas las empresas, así que pueden escoger los pagadores y también si les envían dinero, nosotros aquí le pagamos por Western Union, por Reenvía y por MoneyGram. Servicio completo en el locutorio de Donay con el mejor cambio de Valencia. Bueno, María Luisa y Jorge, esta es la cotización del día de hoy. Dios mediante estaremos nuevamente mañana a esta misma hora. Dios lo bendiga, o el lunes, no sé. El lunes. Bueno, gracias, Julio. Bueno. Ana Luisa. Saludos. Muchas gracias. Gracias. El micrófono para ti, María Luisa, Ana Luisa. Gracias, Julio. Nos vemos el lunes nuevamente con la cotización del euro desde Envíos Adonai. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Y seguimos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del personaje del día. El personaje del día, uno de los segmentos clásicos de este espacio. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, el personaje del día. El personaje del día es la cantante colombiana Karol G, luego de que se anunciase que actuará junto a nada más y nada menos que Sofía Vergara en la nueva serie de Netflix llamada Griselda. No será la primera vez en la que la cantante colombiana se pondrá frente a las pantallas, ya que antes de esto, también aparecerá en la última temporada, en la tercera temporada de la popular serie Sky Rojo. Así es como Karol G se ha convertido en un verdadero ícono internacional y este talento que ha demostrado en la música podría llevarlo ahora a la pantalla chica, como se está estableciendo, ya que tiene acuerdos con Netflix no solo para aparecer en la última temporada de Sky Rojo, sino que se anunció que formará parte de la nueva producción de Griselda, en la que ya había sido noticia reciente cuando Sofía Vergara mostró las primeras imágenes en las que se mostraba a ella misma como la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra. En la producción, Karol G dará vida a Carla, una mujer que se ve obligada a transportar droga coaccionada por el personaje de Sofía Vergara en este universo no había experimentado. Y estas son mis clases de actuación y de expresión corporal. Lo que me enriquecerán en esta experiencia fueron parte de las declaraciones de la cantante en sus redes sociales, ansiosa por estrenar este nuevo proyecto junto a Netflix Latinoamérica. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con la Copa del Rey, donde ya tenemos los finalistas. El Betis ha confirmado que será el equipo que enfrente al Valencia en la versión 2022 de la Copa del Rey, la gran final. Ya tenemos entonces, repito, los finalistas. Enhorabuena tanto a los valencianistas como a los béticos. El Rayo Vallecano rozó la hazaña, pero no. Finalmente, en el último suspiro, se acabaron las ilusiones. Pero tenemos también, evidentemente, la fecha número 27 de la Liga Española de Fútbol. Y seguiremos también dando cuenta de Novak Djokovic. Sí. Novak Djokovic, el tenista que sigue dando de qué hablar. Bueno, dentro y fuera del tenis. Adolfo Jiménez del Río, entramos entonces en materia. Bueno, decirle que finalmente nos estaremos pasando también por Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Todo esto a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguir número 7. A propósito, este domingo estaremos celebrando el Día de la Mujer con un menú especial. Menú especial. Y atención, porque tenemos la oportunidad, oigan bien, la oportunidad de acceder al 2x1, 2x1, celebrando el Día de la Mujer. Menú especial en Brasas y Calderos. Sabores mediterráneos. La mejor gastronomía del mundo, ¿no? Así está catalogada por los expertos. Y también dispone de un salón para la celebración de eventos especiales. Hoy, a propósito, estaremos compartiendo con los humoristas Don Hediondo y Lucho Torres, que se presentan en la discoteca Caché. Como viene siendo habitual con grandes artistas, en esta ocasión, bueno, los humoristas que también son artistas, estarán probando el sabor de Brasas y Calderos Restaurante y compartiendo también con sus seguidores. Nos vemos entonces allí en Brasas y Calderos. Entramos en materia. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, con la Copa del Rey. Ahí tenemos la Copa del Rey en acción. Repito, ya tenemos los finalistas. Un bonito duelo el que se vivió en el estadio Benito Villamarín. Adolfo. Y ya tenemos, Jorge y Jelfreny, el finalista, el otro finalista de la Copa del Rey, el que se enfrentará precisamente al Valencia Club de Fútbol. Y es el Betis, un Betis que lo vio complicado cuando el Rayo Vallecano se le iba por un gol. Iba ganando 0-1, pero supo recuperarse y sacar el empate que necesitaba para un resultado global 3-2 a su favor y estar en la próxima gran final. Una final que se celebrará en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, es decir, en la casa del Betis. Tremendo partidazo tendrá que hacer el Valencia Club de Fútbol para derrotar al Betis, en donde la afición es tan fuerte como aquí en el Mestalla. Y es que el gol de Thiago Manuel Díaz Correia, más exactamente conocido como Bebé, en el minuto 80, le dio la ilusión al Rayo Vallecano, una ilusión que posiblemente hubiese sido histórica, aunque haber estado en esta semifinal ya es histórico para el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, quien no pudo jugar por estar lesionado. El gol del Betis lo convirtió Borja Iglesias en extremis en el minuto 92. Y ya veremos la grandísima final el próximo 23 de abril. Bueno, espectacular. Aplausos para el Betis, que está ahí en la final, y el Valencia esperándole. El equipo Che, suerte para el equipo valencianista, igualmente para los béticos. Adolfo, vamos rápidamente entonces con la jornada número 27 de la Liga Española de Fútbol. Y continúa hoy, Jorge y Jelfreny, una de las mejores ligas del mundo, la Liga Española. Y hoy es que hoy a las 9 de la noche, el Alavés en Vitoria recibe al poderoso Sevilla. Un Sevilla que va con intenciones de acercarse más al Real Madrid. El Osasuna, mañana sábado a las 2 de la tarde, recibe al Villarreal. El Español al Getafe a las 4 y 15. Y veremos a las 6 y 30 al Valencia Club de Fútbol, que viene a celebrar su gran semifinal en la Copa del Rey, al Granada. 6 y 30 aquí en el Mestalla. Y a las 9 de la noche, tremendo partidazo, el partidazo de la jornada, donde el Real Madrid recibe al durísimo Real Sociedad, 9 de la noche. Y ya para el domingo a las 2 de la tarde, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano, el Elche al Fútbol Club Barcelona, 4 y 15 de la tarde, el Celta de Vigo al Mallorca, 6 y 30 de la tarde, y cierra la jornada dominical de esta jornada 27, el Betis recibiendo al Atlético de Madrid. Tremendo partidazo del domingo. Y para el lunes, el Athletic de Bilbao recibe a un equipo que viene levantando cabeza, como lo es el Levante, 9 de la noche. Por lo pronto, la clasificación general de esta liga se encuentra de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 60 puntos, segundo el Sevilla con 54, tercero el Betis con 46 puntos, cuarto el Fútbol Club Barcelona con 45 puntos, los mismos 45 que tiene el Atlético de Madrid en la quinta posición. En la sexta, la Real Sociedad con 44 puntos, muy cerca y estando en puestos europeos. El Villarreal, séptima posición, con 42 puntos. El Valencia Club de Fútbol en la novena posición con 33 puntos. Y por la parte de abajo, el Cádiz en la posición 18 con 21. El Alavés en la posición 19 con 21. Y el Levante cierra la tabla con 18 puntos. Gracias, Adolfo. Completo resumen de la previa de la fecha número 27, entonces, de la Liga Española. Vamos ahora con el tenis. Es noticia Novak Djokovic. Después de que Novak Djokovic, recordemos, Jorge y Jelfrani, perdiera el Open de Australia por no haber podido participar debido a no estar vacunado y haber bajado sensaciones en el torneo de Dubái, perdiendo el número uno del mundo, parece que al fin se le abren las puertas, se abre una luz. Y es que el gobierno de Francia anunció en el día de ayer que levantarán las exigencias del pasaporte COVID para entrar al país a partir del 14 de marzo. Y cambiamos de tema. Hablemos ahora de las sanciones que están recibiendo los deportistas rusos, o el deporte ruso, mejor dicho, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Los pájaros tirándoles a las escopetas. Resulta que la Federación Rusa va a demandar al TAS o ante el TAS. En el día de ayer, Jorge y Jelfrani, se conoció que la Federación Rusa de Fútbol va a recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, de Lausana, para evitar su exclusión del Mundial de Qatar y de todas las competiciones internacionales, según lo anunció esa organización en las últimas horas del día de ayer y mediante un comunicado que se publicó en sus redes sociales. Y es que Rusia debía inicialmente medirse a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su repechaje para la Copa del Mundo. Y en caso de ganar la serie, debía disputar el choque decisivo por un boleto al torneo frente a Suecia o República Checa, los otros dos aspirantes a la clasificación. Por lo tanto, la Federación Rusa solicitará que todos los equipos nacionales, masculinos y femeninos, regresen a todas las competiciones y pedirá al TAS un procedimiento acelerado sobre su caso ante la cercanía de la fecha inicialmente prevista para el duelo ante Polonia. Bueno, y es que ni siquiera los deportistas paralímpicos podrán estar en esas competiciones internacionales. En el día de ayer, Jorge y Jelfrani, recibieron los atletas rusos una amarga noticia, rusos y bielorrusos, ya que en menos de 24 horas, el Comité Paralímpico Internacional, CPI, ha pasado de autorizar a los atletas a participar bajo una bandera neutral en los Juegos Paralímpicos de Invierno a excluirlos totalmente de todas las competiciones. Bueno, se da un paso más. Lo que tienen que hacer tanto la Federación Rusa de Fútbol como los demás deportistas, pedirle a sus gobiernos, a sus presidentes, que detengan la invasión, que detengan el baño de sangre. Adolfo, vamos con Copa Libertadores de América. Y anoche, Jorge, vimos tremendo partidazo en la Copa Libertadores de América, donde el Atlético Nacional de Colombia trató de hacer lo posible, lo imposible, para lograr sacar un buen resultado, pero no le fue suficiente, ya que escasamente el partido terminó empatado 1-1 con el Olimpia de Paraguay. Gol por parte del Nacional de Andrade en el minuto 46, pero el Olimpia en el segundo tiempo con gol de Salcedo y en el minuto 57 empató el partido para un global de 2-4. Hay que decir que fue un partido supremamente intenso porque en el minuto 71 hubo tarjeta roja para ambos equipos, por parte del Nacional expulsado Aguilar y por parte del Olimpia Paiva. Y eso muestra la intensidad de este partido. Gracias, Adolfo. Finalizamos con un encuentro en tenis entre Colombia y Ucrania. Invitamos esta noche, Jorge, a todos los aficionados del buen tenis mundial que no se pierdan el partidazo del torneo de Monterrey en México, donde la ucraniana cabeza de serie Svitolina se enfrentará a la colombiana María Camila Osorio en los cuartos de final. Y es que ambas están demostrando un tenis de altísimo nivel, y especialmente la colombiana, que ha venido creciendo desde el puesto 200 en el ranking mundial hasta llegar al puesto 44, y eso demuestra su calidad en su juego. Será un partidazo, ya que recordemos que la ucraniana dejó por fuera a la rusa, y eso fue un inmenso paso para estar luchando estos cuartos de final. 2:00 p.m. Adolfo, y tenemos una promoción muy interesante para todos los que piensan celebrar el Día de la Mujer de forma anticipada en Bombay Aroma. Oigan bien a esta promoción. El postre es gratis para ellas. Bombay Aroma, especialidad en gastronomía de la India. Avenida del Cid, número 25, Bombay Aroma. Y nos acercamos ya a la parte final en el día de hoy. Parte final. Feliz fin de semana, el próximo lunes nuevamente, de 8 a 11 por aquí por Latinos FM, el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Bueno, también estuvo con nosotros Ana Luisa Cardona. Sí, que tengan un feliz fin de semana. Gracias por la atención. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo. Costeños versus Cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. Fin de la pausa publicitaria.